Hola, esto es Shit en la Irola Erratia, el 107.5, pero también es posible que estéis escuchando a través de otras radios hermanas, como pueden ser pues Radio Almaina, Contrabanda FM o Bistu Irratia. Y hoy vamos a comenzar, bueno, os aviso que tenemos muy buenas novedades, bueno, a mi parecer, y vamos a comenzar con The Guy Hamper Trio, aunque en realidad son un cuarteto, porque suelen estar acompañados de James Taylor, y que igual con ese nombre no os dice gran cosa, pero bueno, vamos, básicamente es otro de los de la infinidad de proyectos de Billie Childish, y concretamente en un single en el cual encima colaboran pues dos de los head coaches. Pero bueno, en este tema con el que vamos a comenzar, luego acabaremos el programa con otro, en este pues bueno, está Wolf a la batería y Juju la bajista. Esto se titula Chatman's Burning, son The Guy Hamper Trio. Ahí teníamos a los amigos de Guy Hamper Trio, que, como os digo, pues bueno, ya este es su cuarto LP, y concretamente, pues bueno, suelen ser un trío, pero con pues el añadido de James Taylor, que toca ese jamón tan personal. Y concretamente este single, en realidad, bueno, es una variación del tema, de uno de los temas que aparece en ese nuevo LP. Esta es una versión pues bueno, más corta, la otra dura casi el doble, y tiene más protagonista, por cierto, más protagonista es el trompetista que está invitado, que es Tom Morley. Y en la cara B, que ya os digo, si tenéis paciencia y esperáis al final del programa, escucharemos uno de los dos temas de la cara B, en los cuales están, pues como os decía antes, la base rítmica de los head coach, con lo cual pues de alguna manera casi se convierte en un par de temas nuevos de los head coach, de aquella manera, aunque lo hagan bajo el nombre de The Guy Hamper Trio. Dicho eso, vamos con la gran novedad de la noche, bueno, o del día, o del momento en que estéis escuchando esto, que es que los Scarecrows AK, no confundir con los franceses que escuchábamos hace no demasiado tiempo, que es con K. Estos son los de Londres y tienen nuevo disco. Se titula Born Death, y precisamente pues con ese título vamos a empezar a escuchar el nuevo trabajo de los The Scarecrows acá. Scarecrows AK, bueno, vienen con un nuevo trabajo que digamos que por las cuentas aproximadamente sería su quinto mini LP, porque digamos que están pues habituados a hacerlo en ese formato de, bueno, de mediana duración y concretamente este es el segundo 10 pulgadas que editan, porque también lo han sacado en vinilo y en CD. Los dos primeros los sacaron al final juntos en un LP, pero vamos, ya os digo, este sería el quinto mini LP y que bueno, pues autoeditan ellos mismos en Rough Rub Chicken Records. Se encargan todo, bueno, también se encargan de la portada la hace uno de los dos baterías, que os recuerdo que eso, tienen dos bateras, Matt Steyer y Ray Hunt, pues bueno, tocando la batería de forma enfrentada. Luego, bueno, pues tendríamos a Birch Walton, que es el cantante de guitarra y que junto, a ver, el armonicista y el contrabajo, me da que por lo menos de la última época de los Waltons, una banda legendaria del hillbilly, psychobilly, un poco londinense, pues eso, que salieron de esa banda. En la que también pasaron pues un montón de músicos. Aquí normalmente suelen ser un quinteto y que vamos a tener la fortuna de verles por primera vez en Gasteiz, pues en el Trashville de este año, dentro del festival Askena Rock. Y dicho eso, pues vamos a escuchar. La verdad es que podríamos escuchar más temas, pero a ver, acaba de salir hoy mismo, que estamos aquí, 7 de abril, y bueno, todavía lo tengo un poco, bueno, muy, muy fresco. Así que vamos a escuchar una de las tres versiones que hay. Hacen una versión de un tema que popularizó Hawn Williams y luego es el Black Betty, mítico de Led Belly, y el que vamos a escuchar, que yo creo que no va a hacer falta ni presentarlo porque es muy reconocible. Son de Scarecrows AK. Nada mal. El nuevo trabajo de los Scarecrows acá, que por cierto está grabado en el mismo sitio del disco anterior que escuchábamos de Billy Childish junto con Guy Humper Trio, es decir, en Rochester, en los estudios Ramscombe, que lleva Jim Riley y que es pues responsable de un montón de grabaciones que han sonado en este programa, y concretamente, pues ya os digo, estos dos discos con los que estamos en Shit. Decía antes que el armonicista y el contrabajo tengo dudas porque, tengo que recordar que no sé si los habéis visto alguna vez, pero suelen ir pues con sacos tapándoles las jetas y escriben con, o sea, en los discos están puestos sus nombres con seudónimos, con lo cual, pues ya os digo que a veces es bastante complicado seguir la pista de algunas bandas. Pero vamos, desde luego el cantante y los dos bateras, ya os digo que eran de los Waltons. Ya os digo, otra banda a recuperar. Y no, vamos a continuar con más blues y con más, pues en concreto, este es el cantante, el que se encarga de tocar la batería, los australianos Breathmakers, que tiene nuevo disco, se llama Lonesome Sundown, y tiene temas como este, Marisa in Your Ear. Same when she were mine, so remember when I said them to me. See that girl whisper in your ear the words of love, sound so sincere. But just remember, she was mine. I heard the same things all the time. So remember when I said she said them to me. Panaderos, y bueno, no hemos escuchado además, la verdad es que al final me he quedado casi con ganas de poner un tercer tema de los Scarecrows acá, pero bueno, digamos que hasta, pues bueno, hasta junio seguramente habrá que dedicarle un especial a esa carpa llamada Trashville, porque pues este año la verdad es que viene cargada de pues grandes bandas. Están Wow y los Arcs, que vuelven. Están los Neanderthals, Straight Jackets, los Devils, Escapism, el proyecto minimalista de Janes Benonius. Están los Sex Organs, joder, que hay un montón de bandas. Y bueno, y los propios Scarecrows acá, o los Wallaroos, belgas, que hacen psicobilly. Y bueno, pues eso, pero eso será para otra ocasión. Así que vamos a seguir con estos Breathmakers, que también, pues eso, después del salvajismo de los Scarecrows acá, pues suena un poco más a blues de toda la vida. Pero vamos, que es una banda muy interesante, que llevan ya la tira de años. Empezaron a finales de los 80 y ahí siguen con un nuevo disco, Lonesome Sundown, y vamos a escuchar una de las versiones. Tienen dos, una de André Williams y la otra es este Sis Mine de pues otro habitual versionado aquí en más de una ocasión, Mr. Bo Diddley. Que por cierto, esa es la otra cosa que también quería decir, cuentan con un invitado especial. Esperad que la ponga otra vez. Ahí está. Son los Breathmakers con John Stacks, que está tocando precisamente. Bueno, otra de las cosas que no dije con los Scarecrows acá, que más o menos pues también suelo decir siempre. Aparte de esa doble batería que cuentan, y bueno, y luego el contrabajo y la armónica, el cantante, o sea, no tienen guitarrista, digamos, pues una guitarra eléctrica normal, sino que es una guitarra de estas que se hacen con pues cajas, bueno, cigar box guitar se llaman, que son cajas de, bueno, de cigarros, y no sé si, bueno, algunas veces también las hacen con latas, y con muy pocas cuerdas. Yo creo que tienen menos cuerdas que un banjo, y bueno, y con lo cual pues bueno, tienen un sonido muy muy particular. En el caso es eso, que aquí también tienen a John Stax tocando esa guitarra con esta versión de Bob Dylan, los Breathmakers. Yeah, I love you. los Breathmakers desde Melbourne, en Australia, y vamos ahora con los Electric Tets, de nuevo con el tema homónimo que aparecía en lo que fue su primer EP. Electric Tets, ya os digo, un trío finlandés con varios puntos en común, yo creo, con los Scarecrows acá, dependiendo también del tema que suene, porque suenan también muy diferentes en algunos temas, aunque bueno, la base está claro que es el rockabilly, y que bueno, ha tenido que ser un sello japonés, ese Dirty Trash Fucking Show, el que les edite su nuevo single, que escuchábamos hace unas semanas, ese Tedectro Lux, y hoy pues vamos a escuchar lo que es su primera referencia, un EP de nada, 6 temas. Este, la verdad es que bueno, es el más corto de todos, no dura ni un minuto casi apenas, y bueno, y también el día de las versiones escuchábamos el Kerapa, que era una versión libremente, o bueno, una apropiación indebida casi de un tema de Bob Dylan. Y vamos a escuchar más temas, porque ya os digo que es no tiene desperdicio. Por ejemplo, vamos a escuchar este Elvis in the Pub. Son los Electric Tets. Los Electric Tets, como os digo, un trío finlandés que esperemos, pues estos dos EPs, a ver, la verdad es que el otro está muy reciente, pero esperemos que no se queden en, en toda su discografía y que sigan continuando, bueno, tampoco voy a pedir un LP, pero que sigan sacando grandes temas y bueno, ya si vienen a tocar por aquí, pues no estaría mal, a ver si alguien les trae. Un grupo que, ya os digo, salta del rockabilly al garaje, tiene también toques de sur, vamos, bueno, todas las cosas buenas, pues mezcladas. Y ya os digo, este era su primer EP, año 2022, se llamaba Get Ready for the Electric Tets, con portada también desternillante, comparada con la nueva, y que pues autoeditaban. Lo llegaron a sacar en vinilo, que por cierto, el otro día escuchando a Mickey y los Yeehawks, Mickey Boy y los Yeehawks, al final parece ser que el vinilo que iban a haber sacado de sus dos temas que tienen de momento solo grabados, pues por lo visto, según contaban, pues no lo han llegado a sacar nunca. Y lo que sí que es verdad es que tienen ya preparado lo que va a ser su primer LP, y que sé si parece ser que lo van a editar en breve, cuando, pues bueno, cuando les dé por ahí. Y eso, pero bueno, volviendo a los Electric Tets, como os digo, sacaban este EP de seis canciones en vinilo. Y nos vamos a quedar con un último tema que les uniría un poco, sobre todo por el violín que tienen y bueno, pues ese toque hillbilly campestre del tema, que a mí me ha recordado pues a algunas de las épocas, digamos, de los Demented Argo, que por cierto son otros de los que están pendientes en sacar ese también nuevo LP. Ahí están, los Electric Tets, Do a Line. If you do a line and I do a line, my baby. If you do a line and I do a line, my baby. If you do a line and I do a line, then I'll fight and school through the morning time, honey. If you smoke K and I smoke K now, honey. If you smoke K and I smoke K, my baby. If you smoke K and I smoke K, then I'll fight and school all night and day, honey. Gonna hang our head and cry, honey, baby, mine. Now you see the light and I see the light, my baby. Now you see the light and I see the light, my baby. Now you see the light and I see the light. We're going to praise and pray your night, honey, baby, mine. Now, honey, baby. Los Electric Tets. Y continuamos, estáis escuchando Shit en la Irola Irratia y vamos a con lo nuevo de los Hormonauts. La banda de Andrew McFarlane, que bueno, lleva pues ya toda una vida en Italia y en su momento pues estuvo pues precisamente eso, montando los Hormonauts, pero hace más de 15 años que no se sabía nada de ellos y vuelven a la vida. Se han juntado los tres originales y tienen un tema nuevo. De momento no sé si tendrán intención de sacar un disco nuevo o qué, pero bueno, de momento pues eso, solo hay este single que se llama Turn on the Light. Son los Hormonauts. Charlotte's lovers or Candace hangers on. I'm with Lou and Mary Jane. We know how to get it on. Turn on the light. Yeah, turn it on. Turn it on. You gotta turn it on. Los Sormonauts vuelven a la carga, tienen también, parece ser, un libro y, bueno, recuerdo que, joder, hace la tira, 24 años, en el año 2001 concretamente, debutaron con un LP que a mí, bueno, ya creo, conozco a varias personas más que fliparon con ese disco, Hormone Hub, lo sacaba además el sello Voodoo Rhythm desde Suiza, que... pues bueno, siempre ha tenido pues mucha variedad en los estilos musicales que tenían las bandas y quizás lo de rockabilly, el más rockabilly desde luego, la banda más rockabilly eran estos Sormonauts, que luego, bueno, con el tiempo el disco lo han reeditado ellos mismos, pero ya os digo, la primera vez que lo sacaron Voodoo Rhythm, pues bueno, fue la bomba porque es un disco brutal. Pero bueno, ahí están, los Sormonauts que vuelven y a ver si en breve pues sacan también más temas, nuevo disco y hacen gira y todas esas cosas. Seguimos ahora con más Psychobilly. Ahora pues, saltamos de nuevo a Londres con una banda que se llama Stage Fright y que, pues eso, también en este 2025 tienen nuevo disco. Ya, pues, ¿qué hacen? Debe de ser, según las cuentas que tengo, el quinto trabajo. Ya llevan unos cuantos con el sello Western Star de este amigo, ¿cómo se llama? King Wilk. Bueno, el de Western Star. Vamos a escuchar un tema con el que abren, que es este Wasted Love. Son Stage Fright. Oh, hello, Mickey. What can I do for you today, my darling? Half ounce of gum, Virginia, and a packet of blueies, please. Love. Let's go! Stage Fright, que en los últimos tiempos han sacado, pues ya os digo, de forma bastante periódica discos, pero se formaron a finales de los 80 también. Y de hecho su primer disco lo sacó el mítico sello Link, pues que sacaba un montón de bandas de psicobilly en aquella época, y concretamente también de los Frantic Flintstones, que precisamente creo que la única versión que hay en el disco es de ellos, de los Frantic Flintstones. Espero que no sea por malas noticias, porque hace siglos que no se sabe nada de ellos. El Chuck Harvey, no sé, ahora mismo en alguna parte de internet leí algo así como que parece que está bien de salud, pero desde luego musicalmente, pues eso, con los Frantic Flintstones sobre todo, ni con los, como eran los Hula Hulas o algo así, que era una banda como hawaiana que montó en su momento, pues bueno, que parece que no hay noticias de que vaya a haber novedades, pero pues eso, vamos a escuchar estos Stage Fright haciéndoles esta versión del tema Red Chevy, que apareció pues en el primer disco de los Frantic Flintstones, ¿no? Sí. Red Chevy. Oh no, you can't smoke in here, Mickey. I got a red Chevrolet that shines so bright as I cruise around in the moonlight. I pick up the girl, take her for a ride in my red Chevrolet in the dead of night. Les gusta mucho el vacilar a estos. Stage Fright con, bueno, una versión, la verdad es que casi clavada a la original de los Frantic Flintstones, que ahora mirando, por cierto, hablaba del sello Link Records, que en realidad, era un sello más especializado en punk. Lo que pasa que, claro, yo el recuerdo que tengo de aquella época pues era de que había muchos discos de psicobilly con esa marca. Y es que en realidad, pues precisamente Chuck Harvey, el cantante de los Frantic Flintstones, desde el año 88, por lo visto, llegó a un acuerdo con el sello para hacer una especie de series dedicadas al psicobilly. Y entonces pues sacó, pues aparte de su propio grupo, pues también discos de King Kurt, de los Demented Are Go, o por ejemplo, pues ya os digo, el primer disco de estos Stage Fright que estamos escuchando. Pero vamos, que tampoco duró mucho. Y bueno, y también sacaron el primer mini LP de los Frantic Flintstones, porque la versión original de este tema que acabamos de escuchar salía en La Pesadilla en Nervous, que precisamente era el sello para el que ficharon, pues bueno, digamos que subiendo un poco de nivel, ¿no? A nivel, pues bueno, de distribución. Y ya que estamos hablando tanto de Chuck Harvey y de los Frantic Flintstones, sí, vamos a escucharles. Vamos a con el champán para todos. And you're drinking, what's he drinking? Champagne. Champagne, champagne cocktail. Piss me off. Well, I can't help it. I like that stuff. I like champagne. Champagne for all. You won't believe it. It makes me tall. Oh, my sweet baby. Well, I'm the champ. Well, I'm your pint. Well, I'm champagne. Champagne for all. Champagne for all. More drugs for me. Champagne for all. sweet baby. Well, I'm the champ. Tema, por cierto, que es una versión, un mix del año 2006 que sacaron en un disco tributo precisamente a la banda, a los Frantic Flintstones, pero bueno, estos eran los originales, que durante mucho tiempo pues le ha pasado un poco como a Sparky de Mentes Argou, ¿no? Que es el único que queda de los de Mentes Argou, pero contra todo pronóstico, la verdad es que en el caso de los Frantic Flintstones, pues también ha sabido llevar el barco, independientemente de con quién fuera a bordo, pues a buen puerto, la verdad. Aunque ya os digo que hace mucho que no se sabe de ellos nada. Porque esto ya os digo que tampoco. Esto es del año 2006, eso. 2006-2007 salió. Ya vamos a acabar. Ya no da tiempo para más, así que voy a anunciar un par de conciertos que, si os pillan en su momento, pues igual podéis verlos. Y que son concretamente, pues a ver, habría que nombrar a Kenny Stenfellow por aquello de que, pues bueno, es un legendario de esto dentro del pop, de los Posies, y bueno, aparte de haber formado parte de REM y de Big Star, pero bueno, va a estar este domingo día 13 a la 1 del mediodía en el Crazy Horse. Y como curiosidad es que comentar que en el nuevo disco, que la verdad es que lo he escuchado por encima, pero es un poco demasiado popero para mí, me parece. Tiene como colaboradoras a Susie 4, tocando el bajo en un tema, y a Lydia Lunch. ¿Qué dices? ¿Lydia Lunch en un disco de Kenny Stenfellow? Pues sí. Y es un tema muy curioso, en el cual, por cierto, la voz de ella parece que si Satán fuera mujer, la llamaríamos Satana, ¿no? Supongo. Y bueno, pues con... podría ser la voz perfectamente de Satana, que sería un poco también como la de Tom Waits, pero eso, en mujer. Y aparte de eso, también vamos a tener en Hell Dorado, van a tener un fin de semana bastante movidito, porque van a estar los Back Rovers, una banda de rockabilly madrileña, tocará el día 12, que es el sábado, al mediodía, a la 1:30, y por partida doble, que yo recuerde, solo lo han hecho Ray Collins Hot Club, que tocaron dos noches seguidas, pues lo mismo va a hacer la Perra Blanco con su trío, me imagino. Va a estar tocando el viernes 11 y el sábado 12 en la Hell Dorado. El viernes estará con Three From Hell, esa banda de psicobilly, de teloneros, y el sábado tendrá a los Howling Ramblers, una banda que también viene de Cádiz, como ella. Y nada, pues eso ha sido todo, así que como dije al principio, íbamos a acabar con los amigos estos, los Guy Humper Trio, y que en realidad, pues aquí la sección rítmica son Bruce Brandt a la batería y Taff Johnson al bajo, es decir, los Headcoats, junto con Billy Childish, pues nada, es lo que tenemos. A Common Disease, hasta dentro de 7 días aquí en Shit, en la Irola Irratia. Agur.